¿Cómo están viviendo esta situación donde demandan que no están dando abasto en las guardias ni en ningún en muchas áreas en realidad del Hospital de Niños? Y esta es una demanda además que ya vienen haciendo a la provincia. Sí, con respecto al colapso en realidad que estamos teniendo en el hospital, se debe no solamente a la falta de personal, sino a la infraestructura, ya que tenemos prácticamente un servicio cerrado y estamos en la época del IRAP, que son el momento donde se profundizan las enfermedades respiratorias. Totalmente. Tiene algo que ver, porque estaba leyendo que dicen que, bueno, hay un cierre también o una falta de insumos en las salitas y eso hace también que todos se acerquen mucho más al hospital. Exactamente, eso es lo que habíamos podido hacer una suerte de relevamiento por el tema de que en las mismas salitas o las unidades de primera atención de la región, como no hay personal, no tenían insumos, en algunas se cerraron, terminan todas derivadas al Hospital de Niños y hace colapsar las guardias. Totalmente. ¿Han tenido respuesta desde la provincia? No, de hecho hemos tenido reuniones con la dirección debido a estas situaciones y lo que nos dice es que sí ellos reconocen que hay una sobrecarga de trabajo y sobre las internaciones, pero que es debido a la época en sí y no se hacen cargo de que es por otras cuestiones. Claro, dicen que es solo porque es invierno, hace más frío y la gente está más enferma, sería. Exactamente. Muy bien. Y ustedes, además de infraestructura, por ejemplo, hubo también problemas con insumos, hay desabastecimiento de vacunas, que también calculo que para lo que viene diciendo la provincia, que es un momento donde todos se enferman, el desabastecimiento de vacunas también influye en eso. Sí, en No es. realidad hace varios años venimos con problemas en lo que es insumo para las vacunas, hasta para el personal. Vinieron muy atrasadas este año y también generó que el mismo personal tuviera que sacar carpeta por las enfermedades de estos cambios de clima y otras cuestiones más. Claro, además eso puede traer problemas intrahospitalarios, podemos decir. El que estén enfermos, la faltante de vacunas, incluso para el personal que trabaja ahí, puede llevar o derivar en problemas también para internos, para el hospital, ¿o no? Claro, por eso decía, al ser tan poco personal, o sea, la mañana es como que funciona otro mundo porque hay personal, está abierto la dirección, las diferentes oficinas, pero lo que es el turno vespertino, la turno de noche, generalmente hay servicios que están con 20 pacientes y hay dos enfermeros, Claro. y de esos dos enfermeros tenés uno con carpeta por haberse enfermado o por ART, por el tema de sobrecarga de laburo, termina quedando una sola persona y a veces también termina sacando carpeta la otra persona del servicio, tienen que mandar de otro servicio y quedan de a uno y así se sigue colapsando todos los servicios. Claro, es como un dominó donde tiraste la primera ficha y va Exactamente. creciendo. ¿Han pensado medidas de fuerza o medidas de lucha para los próximos días? De hecho, el COLO había anunciado una jornada de lucha para el miércoles 17. Y lo que nosotros venimos planteando todos los días son reuniones con los diferentes compañeros de los sectores y vamos a los servicios para conversar y poner y empezar a relevar un poco esto y darle visibilidad a todas estas situaciones que vienen atravesando. Bueno, muchísimas gracias. No, por Luis, un favor. saludo Gracias. grande. Chao, hasta luego. Hasta luego. Pasaba entonces Luis Romero, delegado de ATE del Hospital de Niños, contando la situación que están atravesando en comunicación con el Servicio Informativo Regional.